amigas, amigos, nuestra sintonía habitual en Estampa Flamencas en Radio Almaina, en el 88.5 de vuestro dial. Si lo escucháis a través de la FM, de 7 a 8 los jueves, otros días que repetimos, y por internet los podcasts de la radio, y luego que yo los subo al iVoox, también en Radio Sata, en Pinto. Y esta tarde-noche tenemos un invitado de lujo, que pronto le vamos a dar voz, porque es un histórico de aquí de Granada. Javi Tabanco, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Este programa lo queríamos hacer de hace tiempo, hace años que nos conocemos, y queríamos dedicar un programa especial Tabanco. La verdad que este programa tenía que ser un poquito distinto, pero bueno, no va a salir como nos salga. Javi, ¿cómo te encuentras? Pues estoy muy bien, la verdad. Aquí contigo, con vosotros, aquí en Granada, pues siempre bien, la verdad. Un placer y un gusto estar aquí con vosotros. Este hombre regenta un local, una peña, que se llama El Tabanco del Tío Gregorio, que son 16 años lo que lleva, si no me equivoco. Pues sí, exactamente. Hace 16 años que estamos aquí dando un poquito el cante. Y pues bueno, pues encantados, y por mucho más, si nos dejan. Esperemos que sí. Ya que el 8 de marzo ha sido el Día de la Mujer y estamos todavía en celebración, aunque haya pasado, y bueno, pues siempre hay que acordarse de ellas, vamos a empezar con una cantaora. Javi. Pues esto es una mujer que pasó hace bastante tiempo por aquí, por el Tabanco. Su nombre es Marga Córdoba. Marga Córdoba es una gitana del Sacromonte hecha y derecha. Y bueno, en esta ocasión está acompañada la guitarra por Marcos Palometa, ni más ni menos. Un chavalito joven, pero con mucho futuro y proyección. Así que bueno, pues esto es. Vamos a escuchar a Marga Córdoba. Que no me quieres, que no, que va. Y siendo que soy tuya y tú te vas con otra mujer. Que no me quieres, que no, que va. Y siendo que soy tuya y tú te vas con otra mujer. Thank you. a la orilla de la playa. Y a la orilla de la playa, ya que yo me puse a considerar. Ay, cómo se quiere una madre. No se quiere a nadie más. Pásate por allí, ay, yo te quise más que a nadie en el día que te vi. Amarillo es el oro, blanca es la plata, azules son tus ojos, a mí me matan, a mí me matan. Barrón y cristal, que ya no lavo más camisas de azafrán, ni tristes pantalones. Ya está, ni barrón y cristal, que ya no lavo más camisas de azafrán, ni tristes pantalones. Ay, si tu mano no ayuda, tu cuerpo no aprieta, mantén que la abriga la frente que sueña. Lluvia que no moja, sol que no seca, una que la tarde huye que no llega. Thank you. mujer. Y yo no sé cómo decirlo. Ay, esa mujer ya casa. Ay, además ya tiene un hijo. Tú hasta lugar. Ay, que tu ropita la mía. Dame paciencia, para bregar con esta gitana. Me falta la resistencia. Para bregar con esta gitana, me falta la resistencia. Gracias. Y después de Marga Córdoba, que nos ha gustado, la verdad, el cante de esa mujer, yo no la había escuchado nunca. Vamos a escuchar a uno de los que tenía que haber sido protagonista esta noche, Javi. Pues sí, realmente todos nos hemos quedado un poco con la miel en los labios, porque nuestro querido maestro, nuestro amigo Yerbita, tenía hoy una cita aquí con nosotros. Pero bueno, pues nos alegramos muchísimo porque no ha podido venir y ha sido por cuestiones laborales. Y bueno, ahora mismo está en Sevilla, en el conservatorio, y dando clase. Bueno, en fin, hoy no ha podido venir, pero nos acordamos mucho de él y por supuesto, el super maestro. Por supuesto. La verdad que Yerbita es uno de los fijos del Tabanco, un histórico dentro del flamenco, que algunos, los más flamencos, lo conocen, otros quizás no sepan quién es, pero ¿qué podríamos decir del Yerbi? Bueno, pues casi que del Yerbi se puede decir pues casi que de todo bueno, ¿no? Porque es una gran persona, un flamenco que nos ha enseñado mucho, nos ha guiado, como persona es un tipo estupendo. Y en fin, es que no, para mí Yerbita en el Tabanco es un emblema, un símbolo. Y en fin, poco te puedo decir que no sea bueno, Carlos. Efectivamente. Desde aquí le mandamos un saludo al gran Yerbi, que en breve, en otra ocasión, lo tendremos y haremos un especial con él, como teníamos pensado. Ahora vamos a escucharle con Carlos Cruz, hijo, unas seguidillas, que ya sonó su padre, Carlos Cruz, padre, hace dos programas. Y escuchamos al Yerbi por seguidillas en directo, puro directo, en el Tabanco. Tiri tiri tiri, ah, ah, ah, ah, ah. ay, ay, ya, ya, ay. Yeah. déjame, voy acercando. Santiago, y Santa Ana, de Santiago y Santa Ana. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo le rogué a mi Dios que la aliviara a mi madre la duca de Jesús corazón. Aquí estamos de nuevo, espero que os haya gustado este temazo del Jervi con esta guitarra tan personal. Un hombre que ha estado con los más grandes, Paco Lucía, Enrique Morente, Camarón, en fin, ya hablaremos largo y tendido con él y nos contará muchísimas cosas. Perdona, Carlos, tenemos creo un programa pendiente con nuestro querido maestro. Y bueno, esperemos que pronto esté aquí, pero vamos, desde aquí os digo que el primo Carlos está detrás de él y muy pronto tendremos un programa únicamente dedicado a él. Por supuesto. Seguimos hablando del Tabanco, que son 16 años lo que llevas. ¿Te acuerdas cuándo fue la primera actuación? Pues así, haciendo un poco de memoria, que ya estamos un poco viejos. Pues creo recordar por ahí, porque el Tabanco lleva desde 2005. Entonces creo recordar que como para el 2007 fue la primera actuación, porque también hemos hecho cosas de jazz y otro tipo de músicas, pero flamenco creo que fue sobre el 2007. Y creo recordar que fue un grupo de flamenco que se llamaban Los Pirrones, que, bueno, si nos escuchan, pues ellos sabrán quién son. Creo que eran de Atarfe, ¿no? Pues sí. Creo que eran de Atarfe ellos. Y bueno, pues esa fue la primera actuación de flamenco, sí. Realmente. El primer recital que hicimos ahí en el Tabanco, sí. Javi, ¿qué diferencia tiene el Tabanco con otros locales de Granada, con otras peñas? Bueno, pues en Granada hay un montón de sitios emblemáticos y estupendos para percibir, para un poco mamar lo que es esto del flamenco, ¿no? Hay un montón de sitios, pero creo que lo que diferencia el Tabanco de otros sitios es pues su tamaño, porque es un sitio reducido, es una peña muy muy muy muy pequeña para pocas personas. Y bueno, pues con relación a los artistas que pasan, pues bueno, pasan por el Tabanco, igual que pasan por otros sitios, por el Sacromonte y por otros lugares de flamenco de Granada, pero creo que la peculiaridad del Tabanco es su intimidad. Su intimidad, efectivamente, su intimidad. Su intimidad es lo que lo hace un poquito más especial, sí. Me consta que los artistas que pasan por el Tabanco siempre se quedan prendados del ambiente íntimo que se respira en la Cuesta de San Gregorio. Vamos a escuchar otra actuación, Javi. En este caso, Sergio el Colorado con Diego el Cotorrero. ¿Qué recuerdas? Pues para mí el Colorado es un gran cantador. Es un gran cantador, es un tío con una proyección y un bagaje ya bastante extenso. Y Diego el Cotorrero, que le acompaña a la guitarra, pues es hijo del Cotorrero, afamado guitarrista granadino. Familia del Sacromonte, que de Tony Maya, que se nos dejó hace poco, que en gloria esté. Efectivamente. Y bueno, pues no hay más que escuchar su toque y su cante del Colorado para darse en cuenta un poquillo de cómo va la cosa. Pues vamos a escuchar estos dos monstruos. Mío, no llores ni te sientes. pecho ardiendo y se van a descansar. Y se van a descansar donde los amores tengo. Y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Seguís en Extampa Flamencas en Radio Almaina en el 88.5 de vuestro dial, y ya sabéis, todo lo demás de internet y podcast y todo esas historias que podemos escuchar cuando queramos y cuando nos apetezca. Estamos con Javi Tabanco, como he dicho antes, un histórico de Granada, de los locales de aquí, de Peñas, y bueno, tiene muchísimas cosas que contarnos. No será la única vez que venga por este programa, y claro, no nos ha contado todavía las actuaciones que tiene para este jueves y para la semana que viene, Javier. Bueno, pues sí, cada jueves y cada viernes, pues como todas las semanas, pues se hacen pues unos recitales de flamenco allí en el Tabanco. Y en esta semana pues contamos el jueves, empezamos a las 9:30 normalmente, ahora en invierno así con un poquito menos de luz. Esta semana pues contamos con la actuación del jueves de Jacob de Carmen y Juan el Canastero a la guitarra. Y el viernes vendrá Alberto Funes con Pablo Fernández a la guitarra. Las actuaciones, como cada jueves y viernes, empiezan a las 9:30. Y bueno, pues solamente pues, invitaros a los que podéis pasar por el Albaicín, y si os apetece echar un ratito de flamenco, pues allí estaremos. Y la semana que viene tenemos actuación también mixta, ¿no? Un francés y un madrileño, creo. La semana que viene tenemos una actuación muy especial, el jueves día 19, que es el día del Padre. San José, del Padre, San José, y... contamos con una pareja estupenda. Es un francés, un chico francés, muy, muy aficionado al flamenco. Gente joven. Su nombre es Alexis Elmenderi. Elmenderi le llaman. Y a la guitarra es... Me vas a permitir, Carlos, que haga este inciso. Da la casualidad que es el hijo de Carlos, Carlos Fernández, Burro de Ralejo. Yo me acabo de enterar hoy mismo que Omar va a acompañar a Alexis, y estaban en la terraza de la casa ensayando como locos, que si Serrana, que si Liviana, que si Alegría, bueno. Efectivamente, que... Omar Fernández es su hijo y bueno. No podemos llamarle el ratón de Lavapiés porque ya dejó de Lavapiés hace tiempo, pero sí, allí está. Estarán el jueves que viene. Es un orgullo para el Tabanco el contar con este chaval, pues principiante, pero que le vamos a darle el empujón que haga falta, y él mismo tiene mucha ilusión y muchas ganas. Tiene muchísimo, muchísimo que aprender, y así que para que vaya aprendiendo, que escuche un poquito a otro de los maestros guitarristas que también han estado en el Tabanco, Miguel Ochando. Ole. Un aplauso. Thank you. 30 de marzo, en el Flamenco Viene del Sur, en el Teatro Alhambra, estará un proyecto que se llama Flamenco Leaks. Carles Benavent, Tino Geraldo y Jorge Pardo, que también ha estado en el Tabanco, Javi. Pues bueno, pues sí, afortunadamente hemos tenido la suerte de contar con todos estos monstruos que me estás nombrando. Y bueno, pues entre ellos está pues este pedazo de artista que es Jorge Pardo. Y bueno, que poco puedo decir de él, ¿no? Fue un honor, un orgullo. Y bueno, pues ahí pasamos un ratito muy bueno con él. Un personaje estupendo, una gran persona, con un corazón enorme. Y que nos ofreció y nos dio pues todo su arte que tiene para aburrir. Este tema además está dedicado a otro ilustre que nos dejó hace tiempo, ¿no? El Niño de las Almendras. Efectivamente, el Niño de las Almendras, personaje ilustre en el Albaicín, donde, bueno, hemos aprendido todos mucho en su peña, en su lugar. Hemos mamado bastante flamencura ahí en su sitio y en su cueva. Y sí, este... Bueno, pues sí, el Niño de las Almendras para nosotros ha sido un referente. Bueno, pues nada, que es un gustazo estar aquí, con vosotros aquí, dicho así a lo castizo. Y bueno, pues nada, vamos a hacer aquí una sesión un poco improvisada. Es un gustazo aquí estar en el Albaicín, aquí en la casa del Tabanco del Tío Gregorio, que nos abre... Javi para hacer aquí algo de música. Una noche especial por muchos motivos. Uno de ellos es la noche mística del año. Y otra es que se nos ha ido el Niño de la Almendra, personaje bien querido aquí de Granada, Y bueno, pues para él va a ir esta de momento. Thank you. gracias. Y ya vamos terminando, amigas y amigos, Estampa Flamencas, dedicado al tabanco del tío Gregorio, la Cuesta San Gregorio, con Javi Tabanco. Hemos pasado un ratito muy agradable y antes ha nombrado Javi el coronavirus. Y bueno, nosotros, aparte de flamenco, pues también somos futboleros, ¿no? Por supuesto, también no solo vivimos de flamenco, sino que Javier, por ejemplo, tiene otro proyecto que no hemos hablado. Bueno, pues sí, pero bueno, aparte del fútbol, pues yo soy atlético, pues del Atlético de Madrid, aunque sé que tú eres un poquito rayista, pero bueno, nos llevamos bien, estamos ahí. Bueno, sí, otros proyectos, pues sí, son otras diversiones más que nada, que en este caso es el rock and roll. Yo toco el bajo en un grupillo de rock, en un cuarteto de rock con los colegas. Y bueno, pues es una cosa que me distrae, me entretiene y para mí el rock and roll pues siempre ha sido también otro aliciente y es lo que hay. Queríamos terminar contando esto de Javi, porque también me consta que hace versiones de un grupo que para nosotros es mítico, que es Pata Negra. Y como estamos hablando de fútbol, ¿qué te parece que terminamos con ese partido importante de Pata Negra? Fantástico, gran tema de Rafael y Raimundo. Amigas, amigos, esto es todo por hoy. Hasta que nos veamos de nuevo el partido de Pata Negra. Adiós. Me dieron con tres tomates. lo mismo que una